Tu crónica sobre el partido de esta tarde contra el Belver. Pues ha sido, yo creo que un mal partido, ¿no? Ha habido otros días que hemos visto buen fútbol y buenos partidos. El de hoy no ha sido un partido disputado, un partido muy, muy trabado, marcado principalmente por el estado del terreno de juego. Era impracticable, muy difícil jugar al fútbol. Y luego el Belver, pues en un gran número de sus jugadores tendían mucho al contacto, jugaban muy directo, no intentaban jugar en horizontal nunca, ni sacar el balón jugado y no podía robar balones. Con lo cual, pues bueno, nuestro equipo ha sufrido mucho, ¿no? No ha sido un buen partido. La primera parte hemos llegado un poquito más, hemos tenido dos o tres ocasiones, ellos también, aparte del gol, han tenido una falta que ha dado en la cruceta. Hemos tenido dos o tres ocasiones, no las hemos metido, y luego, pues mira, en la segunda parte, cuando parecía que ya el partido estaba perdido, el Belver ha hecho un esfuerzo muy grande físicamente, estaban, yo creo que muy cansados, incluso varios de sus jugadores han pedido el cambio al entrenador. Y ya te digo, cuando parecía que estaba perdido, pues hemos empatado ahí en una jugada aislada, en un balón cruzado que le cae a la espalda del defensa que coge Jordi Pons. No ha sido un buen partido, la verdad. El campo impracticable, la manera de jugar del contrario, la permisividad del árbitro, por ejemplo, a Camarasa, desde el minuto uno, ¿no? Falta y falta y falta, muy difícil jugar, ¿no? Mal partido, que al final, pues bueno, por lo menos un punto se extrae. ¿Cómo has visto al colista? ¿Cómo has visto al Belver? ¿Tendrá opciones para salir del agujero? ¿Cómo lo ves? Lo tiene muy difícil. Está complicadísimo. Ya desde nuestro partido lo tenía muy difícil, ¿no? Pero bueno, ya lo habíamos hablado entre semana. Para ellos era una final. Ya cada partido es una final y se le van acabando. No tenía que ganar obligado. Yo me imagino que los espectadores de Ariel Belver, el entrenador y ellos, pues por ganas no pueden poner ningún pero. Lo han dado todo. Desde el minuto uno han presionado, se dejaban la piel en cada balón, iban a todas. Luego futbolísticamente tiene carencias y por eso abajo no tiene carencias muy grandes. Pero bueno, es un equipo que arriba también tiene algún jugador de calidad que nos ha hecho daño. Lo tiene muy difícil para salvar la categoría, ¿no? Dificilísimo. ¿Cómo has visto a Panadero en su debut como titular del Alto Rincón? Pues mejor de lo que yo pensaba. Hombre, le falta ritmo de juego, le faltan cositas, es normal. Pero mejor de lo que yo pensaba, sí, incluso con un campo impracticable y un fútbol, ya te digo, que ha sido muy difícil de jugar, que para nuestros jugadores era muy, muy difícil. Román ha aparecido con algunos detalles de calidad, ha querido el balón, ha querido participar, bien, bien. Yo lo he visto a más nivel del que yo pensaba que iba a estar. Incluso pienso que en pocos partidos cogerá un nivel muy alto, sí. Otra de las novedades en el once inicial del Alto Rincón ha sido la entrada de Francesc Gardeñes. ¿Cómo lo has visto? De los jugadores que más ha padecido el terreno de juego y la manera de jugar del contrario, ¿no? Gardeñes, como Pons, como Panadero, son jugadores. Hoy no teníamos mucha velocidad arriba por las circunstancias, no pudimos alinear a Bebeto, nos faltaba la gente de bandas, Enrique tuvimos que echarlo atrás. Hemos alineado gente que, bueno, en un buen campo y en un equipo que la juegue por abajo y que ellos puedan salir tocando, pues son jugadores que destacan mucho y Gardeñes es uno de ellos, ¿no? Y en campos fuera de casa que te presionan, que no te dejan girar, que juegas mucho de espaldas, que se te anticipan, que el balón te bota tres veces antes de llegarte y tal, pues es difícil, ¿no? Gardeñes, hoy como los jugadores de sus características, pues no han estado bien, como el equipo que no ha estado bien. Bueno, y ahora viene el Maella. Bueno, vamos a Maella después de que estos hayan conseguido la victoria en el campo del Fraga. Es un partido importante, ¿no? Bueno, sí, importantes son todos, ¿no? Hombre, de cara a la clasificación, bueno, nosotros estamos en un puesto ahora mismo privilegiado. Tenemos que jugar con alegría y también ser ambiciosos. Por supuesto que nosotros vamos a ir a por los tres puntos, ¿no? Y me imagino que el Maella pues estará con la moral por las nubes porque es el primer equipo que le gana a Fraga en su casa, ¿no? Pero bueno, vamos a ver si somos capaces. Nosotros fuera de casa, pues, o sea, llevamos cuatro partidos sin perder, tres victorias y un empate, ¿no? Y tenemos una buena racha, los otros dos de casa también, victoria y empate, son ya seis partidos, ¿no? A ver si somos capaces. De todas maneras, nos podrá ganar el Maella, ¿no? Porque se lo vamos a poner muy difícil, seguro. Y si fuéramos capaces de ganar, pues bueno, a seguir mirando, todavía queda liga. Cuando queden cinco o seis partidos, a partir de ahí, si la gente de arriba está apretada, como parece que puede ser, porque los de arriba no acaban de empujar fuerte los que parecía que se iban a ir, pues el que llega mejor a los seis partidos últimos y sea capaz de hacerlo, pero falta todavía, entonces faltan otros seis.